Estamos acá con un caballero que está en la calle Beltrán Matthew. ¿Usted habita habitualmente en las calles? Sí. ¿En qué lugar se queda? Habitualmente en el sector Plaza Perú. Plaza Perú. Sí. Hoy día, ¿por qué se encuentra acá? Arrancándome del boche. ¿Del boche? Sí. ¿Ha sufrido alguna represión por parte de las Fuerzas Armadas? Gracias a Dios, no. ¿Le da miedo que le pase algo? El otro día desperté cuando estaba la luz apagada, o sea, la luz cortada, y vi una nube negra y tuve temor. ¿Conoce a otras personas que estén en su misma situación? Sí, pero no la he visto desde que empezó la revuelta. ¿Ha tenido alguna información de alguna persona que haya estado desaparecida, que la hayan agredido, que alguna persona en situación de calle que le haya pasado algo? En la mañana me dijeron algo de unas personas que habían sufrido agresión. ¿Sí? ¿Usted se va a estar resguardando en este barrio por estos días? Sí, hasta que pase todo el... ¿Hay algún albergue al que usted pueda ir, algún hogar? Hoy día vinieron dos veces a buscarme, pero me siento seguro aquí. ¿Sí? Es tranquila esta parte. Bueno, si se pone peligroso, tiene que irse nomás. Esperamos que se encuentre bien y que pueda seguir estando en buenas condiciones y que la gente que usted conoce también se encuentre bien. Ojalá cuando la encuentre, porque sí, tengo miedo de que le haya pasado algo. Sí, es un poco lo que sentimos nosotros también, por eso lo queríamos entrevistar. Muchas gracias, caballero. Que esté bien. Vale.